Hola, mi nombre es Juan Falcone, soy baterista de La Caverna. El próximo 28 va a ser, creo yo, una suerte de plebiscito para ver si continúa o no el rumbo de una manera de plantear el inicio de un cambio que se puede profundizar en base a una construcción popular que todavía está pendiente. Pasa que hay una gran convulsión, se empiezan a tergiversar los valores y las realidades que debieran contener las propuestas y se empieza a ahondar en el chiquitaje, en el juego en el que entran los medios de comunicación y se pierde de vista, lamentablemente, por la guerra sucia, el objetivo de fondo, que es realmente plantearnos entre todos qué país queremos, hacia dónde vamos, en qué situación estamos y qué es realmente lo que se vota en unas elecciones legislativas tan trascendentes como esta. Yo creo que es importante votar porque uno de los logros más importantes que tuvo la generación que ahora tan ausente está, la generación de los 70, es minar la moral del enemigo y acabar con un régimen totalitario que imponía las ideas. Ahora las podemos, mediante las urnas, por lo menos, decidir quién queremos que gobierne nuestras ideas, nuestro futuro, nuestro pensamiento. Y bueno, yo creo que aparte de votar, es una manera más de participar y de hacer política también. Es una decisión política votar. Yo creo que la política es una construcción y una militancia cotidiana. No solo tiene que ser responder orgánicamente a un partido o a una agrupación, sino que todos los días uno toma decisiones que necesariamente desde el arte, desde las relaciones humanas, son políticas. Sabes, hermanito, no a toda la bala que me dedicaron la pude evitar. Te hablo un pedazo de tierra panzona mientras lo ametralla un santo criminal. Sabes, compañero, ni libre ni vivo me quedan agallas para trabajar. La ficha reciente que luce la placa tortura al muchacho y a su soledad. Y ahora que le digo a la vida, sabían que el sable del cielo se para hacia meses a su voluntad. Ahora la sombra del sobreviviente raja el camposanto y su solemnidad. No hay flores que endulcen tamaña amargura, ni vino que engañe el triste paladar. Y ahora que le digo a la vida, se marcha.